En línea está Mirta de la Torre. Bueno, con ella vamos a estar hablando de esta aprobación pontificia, del Instituto Secular Cristífero, para que nos cuente en realidad de qué se trata, bueno, y qué significa esto para este instituto. Mirta Omar Chamorro es mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Omar. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, en realidad usted es la vocera del instituto y bueno, quien maneja la parte de prensa. Y queremos, junto a Martín Rodríguez, que está aquí a mi lado, que nos explique qué significa esta aprobación. Lo que significa en realidad es que este instituto, desde su creación, allí por el año 1957, Monseñor Marengo, que era el obispo de la diócesis de Azul en aquel momento, logra la aprobación de los primeros estatutos del Instituto Cristífero. Uh-huh. Hasta ahora lo que el instituto tenía era la aprobación diocesana, es decir, el instituto dependía del obispo, que es quien está a cargo de la diócesis de Azul. La casa central de este instituto está en Azul y hay diferentes casas en el resto del país. Lo que logra, o lo que se logra a raíz de esta aprobación pontificia, es que ahora el instituto pueda tener una aceptación mundial, digamos. Con la aprobación diocesana, el actuar de las cristíferas tenía el aval del obispo, en este caso el actual de Hugo Manuel Salaverry. Con la aprobación pontificia tienen el respaldo del mismísimo Papa, mientras obren siempre de acuerdo a las constituciones, que son los estatutos que están aprobados, ¿no? Y que van a poder hacer, Mirta, ahora que no podían hacer hasta este momento. Y crear sedes en otras partes del mundo. Uh-huh. Podrán tener un instituto en España, en Italia, en cualquier parte del mundo, en cualquiera de las Américas también, y de esa manera, siempre dependiendo de la presidente que está acá en el Instituto de Azul, ¿no? Uh-huh. Acá está la sede, donde vive su fundadora, Beatriz Abadía, y el padre Miguel Esteban Saine. Uh-huh. Mirta, buen día. ¿Y esto, digamos, se está necesitando que los laicos, o por ahí yo tenía el concepto de laica consagrada, digo, no, yo no pertenezco a la diócesis de Azul originalmente, y en mi pueblo había por ahí gente que colaboraba, o algunas mujeres que colaboraban, digo, ¿se está necesitando que por ahí, sin tomar los hábitos, el cristiano colabore con la institución iglesia? Bueno, sí, siempre se ha necesitado, ¿no? No hay demasiados sacerdotes como para poder cubrir toda la necesidad que hoy por hoy tiene la Iglesia Católica. Pero además, esto surge en aquel momento, y esto lo ha contado Betty Abadía, ¿no? Ella quería consagrarse de alguna manera que no tuviera que estar dentro de una congregación, dentro de un convento, por decirlo más gráficamente, ¿no? Ajá. Las cristíferas son mujeres que se consagran a Dios, cumplen con los votos de caridad, pobreza y obediencia, castidad, pobreza y obediencia, pero viven en el mundo como vivimos cualquiera de nosotros. No llevan hábito, además, entonces están, hay mujeres que son, que trabajan, hay bioquímicas, hay maestras, hay amas de casa, y de esa manera, es decir, la misión de la cristífera es llevar a Cristo al lugar en el que ellas se desempeñan, ¿no? Uh-huh. No hay, en una congregación o en un, como decía, un monasterio, uno tiene que ir por ahí a buscar allí el mensaje. De esta manera, ellas, viviendo dentro del mundo, ellas viven con sus familias o solas, y desde ese lugar son portadoras de Cristo, que es lo que significa la palabra cristíferas, ¿no? Uh-huh. Mirta, y en este momento, ¿cuántas cristíferas estamos teniendo, por lo menos en nuestro obispado? En realidad, todas dependen del obispado de Azul. ¿Todas las del país? Todas las del país, porque la autoridad máxima ahora, de la cual ellas dependían, era la diócesis de Azul. Uh-huh. Ahora, a partir de esta aprobación, bueno, pasan a tener, como decíamos, sí, un reconocimiento por parte del Papa en todo el mundo. O sea que, si a alguien se le ocurre ser cristífera o tiene esta vocación, conociendo los estatutos y demás, de consagrarse a Dios, sirviendo dentro del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, como decían en España, bueno, pueden formar así un centro, digamos, pero que siempre va a estar dependiendo de la casa matriz que está acá en Azul. Mirta, ¿esta vocación aparece en cualquier edad o normalmente se conoce temprano? Y la vocación se despierta en un momento determinado de la vida, ¿no? Uno puede estar formado para esto o en un momento algo hizo un clic y se dio cuenta que la misión en el mundo de esta mujer, en este caso, era consagrarse a Dios de esta manera. No hay una edad en la cual la vocación se despierte, ¿no? Yo siempre hay que estar atento para esto, ¿no? Y darse cuenta de qué manera Dios nos quiere dentro del mundo. Y tenemos en nuestra región muchas ya trabajando, ya que han descubierto su vocación. Sí, cristíferas hay muchas. El instituto nace en 1957. A partir de ahí, desde que se forma y tienen su sede, ellos lograron tener la casa a través de una donación de alguien que, bueno, esto era muy desconocido antes, ¿no? Aún hoy hay gente que no entiende muy bien por ahí lo que es vivir como consagrado dentro del mundo. Pero hay muchas cristíferas, sí, yo desde hace muchos años tengo relación con ellas porque además participan dentro de lo que es la comunidad de la iglesia, ¿no? En la época que yo era adolescente ellas tenían, en ese momento se abocaban a los grupos juveniles, a formar jóvenes, ¿no? Hay catequistas también, por supuesto, el mensaje de ellas es también el del catequista, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas, no les puedo decir cuántas, porque hay un grupo que está viviendo acá en la casa y hay otras que están viviendo en sus casas y, como digo, hay en todas partes de la República Argentina. Acá se hacen dos retiros importantes, uno en vacaciones de invierno y otro en el mes de, no recuerdo ahora si es enero o febrero, en el verano se hace otro, donde vienen todas a la sede de Azul. Están allí en un retiro con el padre Zaini y se encuentran todas, digamos. Uh-huh. Mirta, ¿hay alguna fecha para confirmarlo oficialmente esto o ya está? No, la aprobación le llega al obispo, el obispo se las notifica y ahora falta, bueno, que esto se haga, justamente se concrete en una fecha que no vamos, creemos que va a ser a principio del 2012. Posiblemente en enero, con autoridades eclesiásticas, se pueda ya formalmente comunicar esta aprobación pontificia. Perfecto. Bueno, no sé si usted quiere agregar algo, Mirta, respecto al tema. Si no, le agradecemos mucho nuevamente. No, simplemente, bueno, que siendo la barría, también hay cristíferas, así que, bueno, a todas las cristíferas que puedan estar escuchando, este es un logro muy importante que hace 6 años estaban esperando ya que llegara. Se podría haber demorado más, pero bueno, finalmente ha llegado y esto las entusiasma más para seguir trabajando, ¿no?, por esta obra evangelizadora que es la que ellas realizan. Nuevamente gracias, Mirta. No, gracias a ustedes por llamar. Que tenga un buen día. Buen día a ustedes también. Muy amable. Bueno, ahí estaba Mirta de la Torre, es quien estaba hablando con nosotros. Importante, sin ninguna duda, este anuncio que nos hacía Mirta. Mirta de la Torre, que ha sido designada por Monseñor G. Zaine, responsable de este instituto, para justamente contarle a toda la región que este instituto cristífero ha logrado la aprobación pontificia a nivel mundial, es el único. Depende del Papa. ¿Sí? Ahora ya depende del Papa y cualquiera que desee tratar de recrear lo que hacen allí deberá también depender de aquí.